Quejos vienen y van, sueños se rompen hasta que conoces a el que es real. Si pudiera ser quien desea mi ser que sea, el tiempo lo dirá. Mi mente se bloquea pensando en los males que pueda cargar. Pienso en soledad, admiro el recorrido de mi corto estar, acompañado por ya, pidiendo que reciba en sus manos mi alma y guíe mis pasos en el camino que no adivino. A cada paso más se acerca mi destino, así camino y me aproximo y Monzayón a mi raza siempre vivo. Voy con cuidado de cada movimiento, cuidando que en mis actos se refleje lo que aprendo, pa' que valga, pa' que el mal se salga de encima de mí, que se me pone difícil llegar a ti. Oh, oh. Ay, es el Asia y es el león que me sacó de la tribulación, de la confusión, libre decisión. Cada uno elige su dirección y en rectitud camina aquel que busca liberación. Saben, si he notado algo es que tuve un renacer, que da paso de rutinas a poder ver. Se me ha hinchado el corazón de amor y no de humo, si lo que queda es la meditación dentro de uno. Y si me quieren mirar mal no podrán herirme, voy a paso firme, pues esto es lo que hizo de mí el camino que no adivino. A cada paso más se acerca mi destino, así camino y me aproximo. Limón Zion, allí rasta siempre vivo en el camino y no adivino. A cada paso más se acerca mi destino, así camino y me aproximo. Limón Zion.